esa peñita buena, esa terna escada. ¿Qué pasa, Rosa Rosaez? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Pedazo de programa hoy. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi, pequeño ternasco. ¡Wow, yeah! Pequeño ternasco en acción. ¿Habéis disfrutado con la nave invasora de nuestra compañera Inés con ese Rock Invasion? Pues prepárate, que ahora llega el podcast en riguroso directo de tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pere Calanda, all around the world, para toda la banda. Hoy no tenemos los pezones como escarpia, los tenemos como piedras. Le vendría a decirse en inglés Stone Nipples, que es la banda con la que estamos arrancando con el tema elegido por el trío malagueño de hard rock, formado en 2020, como primer single oficial de lo que será su álbum debut, Pezones de Piedra. O sea, ellos se llaman Stone Nipples y el álbum se llama como la traducción al español. Esto se titula Mejor contigo que sin ti. Vamos, eso está claro. Nunca a Dios le he pedido el perdón. Bien puede ser que sea hora de crecer. Que mandar saludos hasta la Francia, hasta los United States, que tenemos por ahí banderitas de ambos países indicándonos que nos están siguiendo en directo right now. También tenemos seguidores desde Alemania y una seguidora muy especial, esa Mercedes Serrada del programa Mixtape, ya sabes, todos los martes aquí en la radio online del rock a la 22:00 hora Madrid. Por ahí cerquita, bueno, cerquita, al lado, al menos haciendo frontera, está Suiza y está Zurich, ese es Samuel, la Giralda Metálica. Desde la capital de España están, esa Tania. Aparece el Zaragoza Style desde Épila de la mano de Eli Creator. Y una hora menos en las Canarias, ese Diego Durain. Se os irá saludando conforme vayan entrando vuestros saludos aquí en el Telegram de Conciencia Rockera, nuestro chat en directo live. vamos a por esa dosis de metal, no sin antes saludar a San Hammer de Murchante, Nafarroa Pride. Más Nafarroa Pride, que no falte desde Tudela, Félix. Y ahora sí, vamos a por la noticia tonta que hoy tenemos. Roxa Rosae, ese titular, per favore. Suicidal Tendency. Bloqueado en Instagram por su nombre. En tanto en cuanto nos vean lo que es nuestro, discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo. Pues sí, sí que se les han dado. Les han dado lo que era suyo. Se les han devuelto. El grupo estadounidense de Thrash Crossover ha vuelto a recuperar el control de su Instagram después de que su cuenta hubiese sido bloqueada. Y es que, claro, llamándote tendencias suicidas, pues no deja de ser un controvertido nombre que ya les causó problemas allá por los años 80, cuando el departamento de California, temiendo que el grupo del cantante Mike Muir fuera realmente una banda de Los Ángeles, llegó a prohibir que el grupo actuase en su ciudad natal. Tipper Gore, esposa del entonces senador y posteriormente vicepresidente Al Gore, La tipeja esta que cabezó lo de las pegatinas esas del Parental Advisory, pues es ese despojo humano, dirigió el grupo de presión Parents Music Resolve Center, PMRC, para mantener una campaña contra la banda, alegando que varios suicidios de adolescentes se debían a la influencia de su música. Censura habitual, ¿eh? No solo para Suicidal Tendencies en los Estados Unidos, sino para todo el mundo y en casi todas partes. Habrá que ir pensando en crear un nuevo idioma para estos menesteres. Una neolengua. Que es el título del segundo sencillo que te traigo de la formación galega Neo, esa nueva formación comandada por el excelso guitarrista de Los Suaves, Alberto Cereijo. Nuevo sencillo extraído del segundo trabajo de los Neo, llamado Punto de No Retorno. Ya tenemos en la escucha desde los madriles a nuestra ternajilla Belén. ¿Quieres provocar mi violencia para justificar las sangrientas represiones contra la revuelta que acabas de causar? Upa La Rioja, upa Logroño, Logroño Power, ese Diego, ya la escucha. ¡Sobra! ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Lanzaroya Records. Una sesión a cargo del Pub Edwards, San Pedro Calada, SDC. I fly right here. The shell come down with me. I fly right here. By the hand of right is here. I fly right here. My friend that comes with me. Mira que el programa es sanperino, pero los jueves es la sección más sanperina de esto de sanperino programa. Zanzanoya Records, donde cada jueves desde el Pub Edwards, aquí en San Pedro Galana, se nos recomienda una canción atesorada, guardada como un oro en paño. Por parte de Eduardo de Peguero, que tiene una colección, vamos, estas que no te la acabas nunca. Hoy nos recomienda un temita grabado por el guitarrista y cantante de blues rock inglés, Eric Clapton. Aparecía en su álbum de 1986, August, producido por Phil Collins. La canción trataba sobre el comité, el grupo de amigos de Patty Boyd, a quienes Clapton culpó por interponerse entre Patty y entre la propia Patty Boyd y él mismo. La canta se grabó como un dueto con Tina Turner y fue lanzado como el segundo sencillo de ese álbum a mediados de 1987. El 30 de junio de 1999, Clapton organizó el primer gran concierto de recaudación de dinero para el Crossroads Center, un centro de tratamiento residencial para alcohólicos y adictos a la drogaína. Este concierto se organizó una semana después de vender 100 guitarras en una subasta de Christie's destinada a la misma causa. Bajo el título Eric Clapton and Friends in Concert, a benefit for the Crossroads Center at Antigua, el evento recaudó más de $1,000,000. Fue grabado en vídeo y precisamente vamos a escuchar la versión de aquel concierto que se canta el propio Eric y en la que toca la batería, como te he dicho antes, el mismo productor de esa canción, Phil Collins. Este tema se titula Desgarrados, Tearing Us Apart. Si algo es heavy metal en España, es él. ¡Óscar! ¡Sacho! ¡Te lo juro! ¡Ten cuidado con él! ¡Va de legal! ¡Pero es solo un charlatán! Como dice Rosa Rosae, buenas noches o buenos días o buenas tardes. Bienvenidos, hijas e hijos del rock and roll, a este episodio número 463 de Pequeño Ternasco. Le hemos titulado Tracker Woman. Que es una nueva asociación de mujeres que conducen camiones. Que se le ocurran muchísimo y que además de traernos cositas para nuestra vida cotidiana allá donde residamos, pues además se apuntan a un bombardeo siempre que sea por una buena causa y se han decidido a lanzar un calendario solidario. Mira, que no os voy a contar más. Voy a poneros en antecedentes. Está sonando el bienvenido de Miguel Ríos porque es la sintonía de comienzo de Little Track. El programa, uno de los dos programas de nuestra compañera de ondas y Ternasca de Pro, como es Begoña Urmeneta. Buenas tardes, Begoña. Hola, muy buenas tardes. Mírala cómo entra, como un cañón. ¿Qué tal estás? Sí, no. Pues voy a parar porque va a entrar más ruido del camión que mi voz. Bueno, eso tampoco es mucho problema, siempre te oímos así cuando te escuchamos en la radio, siempre vas en el camión. Exactamente. Pero venga, va, me paro un momentito que no pasa nada. Si no vaya a ser que se cruce algún dominguero y le tengamos que insultar. Vale. Pero a ver, hacer una entrevista a la persona que lleva un metal and the track o little track cuando va conduciendo un track no está fuera de tono. Muy bien, aquí estamos. Muy bien. Bueno, a ver, un calendario solidario que riman las dos cosas, ya me acabo de fijar. cuéntanos, Begoña, esta nueva iniciativa, porque es que esta mujer, que es un auténtico vendaval, además de hacer dos programas de radio, conducir un camión y de organizar conciertos allá donde se le ocurre o donde le proponen, pues además se mete también en movidas solidarias como esta, en multitud de ocasiones ya, siempre en apoyo a la investigación contra el cáncer. Cuéntanos un poco más, Begoña, por favor. Vale, primero puntualizar un poquito que has dicho que Tracker Woman somos una asociación y no somos ni siquiera un grupo de Facebook, o sea, no nos busquéis por ningún sitio porque no nos vais a encontrar. Somos un grupo de amigas, todas nosotras que nos conocemos, compañeras, todas llevamos un camión y que estamos por el compañerismo, por la solidaridad, por mantener esos valores que ha habido toda la vida encima de un camión. Yo como también estoy en Camioneros y Camioneras contra el Cáncer, entonces las he liado a todas para ayudar a esta asociación de Juan Pérez Luque, Camioneros y Camioneras contra el Cáncer, a recaudar dinero para esta maldita enfermedad que aquí no le toca de cerca, ¿no? Y nos lo planteamos, qué hacemos, qué no hacemos, y hemos dicho, vamos a hacer un calendario, así, con un par de narices. Y en eso estamos liadas, en eso. Ese calendario, que es un calendario en el que vais a salir vosotras mismas, vosotras sois las modelos, ¿no? Correcto, este fin de semana un grandísimo fotógrafo de conciertos de rock, yo lo conozco, de Insurgencia Rock, Iván Flor, ha ofrecido voluntario, no nos cobra nada, viene hasta, conocemos en Teruel, vamos a hacer fotografías, lo va a hacer todo para, como también como colaboración en la lucha contra el cáncer. Y nosotras vamos a aprovechar el calendario para matar un montón de pájaros de un tiro, recaudar dinero para el cáncer, por supuesto, dar visibilidad a la sociedad de lo que es nuestro trabajo como camioneras, que somos como camioneros, porque queremos reflejar un poco, no va a ser posible todo, pero lo que es nuestro trabajo, y a la vez dar visibilidad a la mujer encima de un camión. Que cualquier mujer que nos vea por allí este calendario diga, leche, yo también quiero, entonces luego yo también puedo llevar un camión. y las fotos vamos a hacer, si pobre fotógrafo, Dios mío, no sé cómo se las va a arreglar para hacernos las fotos a nosotras, sí. Bueno, estaba yo aquí a punto de decirle a los ternascos y a las ternascas que me trasladasen las preguntas que quisieran hacerte. Y ya, sin necesidad de hacerlo, ya están saliendo por aquí preguntas. A ver, primero saludar a Elías de los Ratones Colorados, que nos ha soltado un gro poderosísimo, como siempre. A Upa Vego nos dice también. Y tenemos por aquí ya dos preguntas. Belén nos pregunta, me insta a preguntarte que qué mes vas a ser tú, que si ya lo sabes. Venga, yo voy a apostar por mayo, el mes de las flores. Yo me voy a elegir la contraportada, donde están los logos de los colaboradores, y que así se me tapará. Y tenemos también. No lo sé. No lo sabes aún. No lo sé. Eso el fotógrafo dirá como sí que tenemos clara la portada y el último mes, que será diciembre. La portada, porque va a venir Juan Pereluque con su Pegaso Solidario, un camión de 52 años. Va a subir a Teruel con ese camión para hacer la foto de portada con todas nosotras. Estaremos las 15 chicas allí. Y la última foto será una foto sin camión. Creemos que lo haremos en la escalinata de Teruel nocturna, iluminada de noche, como un homenaje a Teruel, que nos ha acogido maravillosamente para hacer esto. Y que si nosotros existimos, Teruel también. Muy bien, o sea que quizás os habéis decantado por la ciudad del Tórico precisamente por eso, por ese Teruel existe y aprovechar o unirse un poco a ese existir, que vosotras también lo reivindicáis. No ha sido expresamente, sino nosotros hacemos pues una vez al año una quedada todas, porque claro, somos de todas partes de España. Hay chicas de Galicia, de Asturias, de Burgos, de Bilbao, Cataluña, Albacete, Córdoba, Castellón y Valencia. Entonces, una vez al año hacemos una quedada todas, o las que pueda ir, la mayoría. El año pasado estuvimos en Estella, en Navarra, y este año habíamos planteado hacerlo en Teruel, porque nos sería un punto bastante céntrico a todas. El otro año lo haremos en Córdoba, o Dios sabe dónde, ¿no? Lo que pasa es que al plantearnos lo del calendario dijimos, pues mira, además Teruel respondió enseguida, Radio de Teruel nos llamaron para hacer reportajes, y dijimos, pues vamos a darle también una fotografía a Teruel, que también Teruel existe. Vamos a visibilizar todo lo que podamos. Muy bien, vamos a hacer una cosa, Roxa Rosae. ¡Oh yeah! ¡Pequeños terrascos! Porque ya tenemos a Des y por ende a la Catalonia Crew a la escucha. Y, a ver, me pone por aquí... me pone por aquí Diego desde Logroño que una idea genial. Pondré el calendario en mi taquilla, que ya iba siendo hora también, ¿no? De poner un calendario. Esto de los calendarios siempre ha estado siempre ha sido muy visto, pues, en las taquillas de los curros, en las mismas cabinas de los camiones, de los camioneros. Pero bueno, eran fotos que, obviamente, estas no van a ser esas típicas fotos de camioneros, ¿no? De calendarios de camión, quiero decir. Entre bromas y cachondeos o serios, amigos nuestros sí que nos han preguntado si vamos a hacer un calendario de tías, nosotras, en bolas. Nuestra respuesta siempre es la misma. Estamos pendientes de localizar en una sala de juegos infantiles una piscina de bolas grande que quepamos las 14 y hacer una fotografía en bolas. Pero no encontramos la piscina de bolas. Cago en la leche, hay que hablar con el Ayuntamiento de Teruel que prepare una gigante pasería. Hombre. No va a ser. El que quiera ver tías estupendas, que me parece muy bien, en bolas, que se compre calendario Pirelli o que haga lo que quiera. Nosotras, esa es otra intención. Ese es el calendario Pirelli, es verdad, ya no me acordaba. Exacto. A ver, que tenemos por aquí más cositas. Belén dice que le mola mucho. Tania está preguntando que por favor que recuerdes dónde comprarlo, porque ella no lo había capturado ni anotado. Es verdad que sí que compartiste para los ternascos y ternascas cómo hacerse con ese calendario. Y yo ya te reservé uno, pero por favor, si eres tan amable, lo repites aquí para todo el mundo. Aparte de escucharlo en directo, quedará reflejado en el podcast. Y yo me lo apunto también y lo acompaño en el artículo del podcast de hoy que compartiremos en cuanto termine el programa. Anda, Begoña, por favor. Vale, eso sí que es muy importante, porque solamente se podrán adquirir por reservándolo, por encargo. a cualquiera de las chicas que en mi Facebook podéis entrar y está la lista de las chicas, a mí directamente. A cualquier miembro de Camioneros contra el Cáncer también van a recoger pedidos. Porque el sistema, para que nadie dude, que además tengo un vídeo en mi página por si alguien lo quiere ver. El sistema para que nadie dude que hasta el último euro va a ir a la Asociación Española contra el Cáncer, es que los gastos de hacer el calendario, gracias a Dios, ya los hemos cubierto con patrocinadores, o sea, nos sale a costo cero. Entonces, los 5 euros que vale el calendario van a ir íntegros para la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Por qué? Porque si yo cuando tengamos los calendarios, bueno, cuando hagamos el pedido, digo, pues yo me apunto que yo quiero que me traigan 500 calendarios. Yo esos 500 calendarios, por 5 euros cada uno, yo ingresaré el dinero en la Asociación Española contra el Cáncer. Y luego ya cuando lo vaya repartiendo a la gente que me ha pedido, iré recuperando mi dinero, porque yo le he adelantado. Que nadie dude de que cuando a mí me da 5 euros, yo me lo voy a quedar. Por supuesto que me lo voy a quedar, porque yo lo habré pagado antes. Vamos a adelantar el dinero, para que nadie tenga duda de que el dinero íntegro está. Luego, sí que facilitaremos un certificado de la imprenta. Hemos hecho, por ejemplo, 1000 calendarios y un certificado de la Asociación Española contra el Cáncer que diga, hemos recibido 5000 euros. Para que cuadre. Ok. Entonces, forma de comprarlo, ponerse en contacto conmigo o con cualquiera de nosotras. Begoña, quiero un calendario, quiero dos, quiero tres. Quiero participar patrocinándolo. Begoña, pero que se pone en contacto contigo. ¿A través del Facebook, de Messenger, cómo? Sí, a mí, bueno, aquí en el grupo sabéis que no tenéis ningún problema en localizarme. Y a la gente que no pertenezca al grupo, que entre en mi Facebook, Begoña Urmeneta. Y allí tendrá tanto mi Facebook, lógicamente, para hacerlo, o a través de algún amigo que nos conozca. Hay mil maneras de ponerse en contacto conmigo o cualquiera otra chica y hacer una reserva personal a cada uno. Vale. A ver, Mercedes, que como vive en Osnabrück, está pidiendo que a ver si puede viajar el calendario a Alemania. Hacéis rutas internacionales, ¿no? Vale, tenemos 3 encargados en Alemania. Mira, pues sí. 4. Con este sí, cuatro. ¿Por qué? Porque esto se va a repartir igual que el anterior proyecto, que fueron las tazas de la Asociación del Cáncer. Se van a repartir de camión en camión en mano, para no cargarlo con gastos de envío. Claro, tenemos compañeros, y nosotras tenemos compañeros, que igual que van por toda España para poder repartirlo, también hacen ruta internacional. Y así como las tazas llegaron a Holanda, llegaron incluso a Canarias, llegaron a Tenerife en camión. Llegaron a Alemania, a Italia, a Bélgica. Los calendarios también tardarán quizá unos días más, pero encontraremos un compañero que vaya a esa parte de Alemania para que los entregue. Algo haremos. Muy bien, vale. Ya de momento lo que ya tenéis es la ciudad para quedar al año que viene, Begoña. Dime. Logroño. Logroño. Porque, ay, Logroño, porque nos cuenta Diego que en Logroño está la piscina de bolas más grande de Europa. ¡Anda! Pues a Logroño. Que nos vamos a Logroño, sí señor. Además tengo ahí con nuestro coño bandas. Logroño, venga. Hay una banda, bueno, hay muchas en Logroño, pero hay una banda a la que yo quiero muchísimo, que es Dicho Zeta, que la habéis visto que yo lo he puesto en la radio millones de veces, porque son grandísimas personas, muy solidarias. ¿Y por qué no? El siguiente proyecto a Logroño, sí señor, ahí grabamos. Nada, le dices a tus compañeros que la foto en bolas ya está preparada para el año que viene. Muy bien. Que esperen 12 meses que os van a ver en bolas. Perfecto, ahí lo veremos. Oye, Begoña, vamos a recordar también que además de todas estas causas solidarias, de viajar con tu camión all around the world, all around the Spain, all around the donde haga falta, escribes artículos, publicas vídeos y haces 2 programas de radio que afortunadamente contamos con ellos en esta emisora, como son el Little Track, del cual hemos escuchado esa sintonía de comienzo, que es el Bienvenidos de Miguel Ríos, pero tienes también el tuyo de siempre, o con el que comenzaste, que es el Urme Metal on the Track, con el cual nos vamos a despedir con la sintonía de ese programa, que se llama Rock and Rollear, y creo que fue la canción elegida como segundo single extraído de 4 de Manzano, que creo que fue su último álbum, corrígeme si me equivoco. Sí. Pues con esa canción nos vamos a ir, a no ser que tú quieras añadir algo más, Begoña. No, animaros. Yo sé que en el mundo de la música no sois camioneros, hay muchos que sí, pero la mayoría no. pero igual que con el antepeto, con las tazas, tengo que reconocerlo porque es verdad. Yo el 60, casi el 70% de las tazas del cáncer que vendimos en la zona mía de Valencia, toda esta zona por aquí, el Camionero contra el Cáncer, fueron a mi gente del rock, a gente de la música, gente súper solidaria. Entonces yo os animo que aunque sea el mundo del camión, solamente por el proyecto que es de A Quién Va el Dinero, yo animaros a llamarme, son 5 euros un calendario de pared, y yo creo que más barato es imposible, y va el 100% va a la Asociación contra el Cáncer. Es lo único que quería decir. Muy bien, pues ahí queda dicho, perfectamente explicado. Todo el mundo a pillar el calendario hasta que se agoten existencias, que tendréis a Begoña en algún mes para disfrutar de ella, ya no solamente con su voz, sino con su imagen, que también es bien poderosa. Begoña, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, familia, mi gran familia Ternazca. ¡Opa! Y nos despedimos con este rock and rollear Manzano. ¿Qué hora es? ¿Qué hora? por favor, ¿eh? Media pasada. Minuto más, minuto menos. ¡Venga, que este jueves nos da tiempo a leer las bizarradas! Vamos a darle Rosa a Rosa de hoy. También tienen nexo en común. Detenidos o detenidas en circunstancias estúpidas. Vamos a ver, vamos a darle Rosa a Rosa de. Detienen a un ladrón que se escondió bajo una manta y olvidó ocultar sus pies. ¡Virgen Santa! El pasado lunes, la policía de Swadlincote, en Inglaterra, anunció en su perfil de Facebook el arresto de un ladrón que se había intentado ocultar dentro de un armario. ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Ay, ay, ay! Y bajo una manta. Y que había sido delatado por sus enormes pinreles. El individuo de 36 años era un delincuente buscado por cometer robos en el distrito de South Derbyshire, al noreste de Londres. Los agentes decidieron revisar la casa del ladrón pese a que les habían soplado que este no se hallaba allí. Por casualidad, abrieron un armario de la vivienda y vieron en su interior unos pies que sobresalían por debajo de la manta. Seguro que llamaban Bigfoot en el argot ladronil. Fue detenido después de que lo localizaran oculto en el interior del mueble. Sus pies, sus grandes pies lo delataron, se señala en el comunicado que generó una ola de comentarios divertidos en Facebook. Detenido por cante pinrélico, ironizó un usuario. Debería haberse puesto la capa de invisibilidad de Harry Potter, escribió otro. Incluso en la propia publicación de La Pasma se cita la broma hecha por uno de los agentes. Si huyes de la policía de Swadlincote, solo lograrás llegar a la cárcel cansado. En este caso, el detenido tenía su manta lista para dormir en la celda. Qué cachonda la policía, ¿eh? Oye, en todos los lados igual, son de un gracioso. En cualquier caso, con ese pedazo de pieses, al muchacho este más le hubiese valido salir corriendo salvajemente. Corriendo salvajemente. Running wild. Los veteranos power metaleros teutones están de regreso. Running Wild is back. El 29 de octubre lanzarán Blood on Blood, Sangre sobre Sangre, su 17º álbum de estudio ya. Esto que escuchas es uno de los adelantos. El caparazón de Shellback. Con los piratas que han sido siempre, será el caparazón de la tortuga, claro. Sangre sobre sangre, eso ya no hay quien lo quite de la ropa, dice Samuel. No sale ni con la lejía esa de la señora que viene del futuro, nada, no hay manera. Deciding. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues vamos a saludar a una de nuestras oyentes predilectas, Roxa Roxae. ¿Quién puede ser esa oyente predilecta? A ver si te lo sabes. ¡Ahí está esa Carolina en la escucha! Y nos vamos a por la segunda de las personas detenidas en circunstancias bochornosas. Vale, dale, Roxa. Detenida por realizar dos amenazas de bomba falsas para poder pasar más tiempo con su novio. ¡A la mierda, joder! Pues sí, a la mierda, hija mía. Según ha explicado Harold Bickmore, el jefe de policía de Pittsfield, en los USA, donde se encuentra la planta de producción de Puritan Medical Products, la mujer, identificada como Kyla Blake, de 33 años, hizo una llamada a la comisaría informándoles que iba a poner una bomba en una de las naves de la empresa. No contenta con el primer aviso, en una segunda llamada que se produjo 2 horas después, joder, pues sí que le daba bien el novio, ¿eh? Blake comunicó su intención de poner 5 artefactos explosivos más. ¡No pares, cariño! Al rastrear, claro, llamaría, voy a poner 5 más. Al rastrear las llamadas, los agentes de la policía identificaron a la mujer después de una serie de entrevistas con sus vecinos y obtuvieron finalmente una confesión de que las amenazas de destrucción total eran más falsas que Judas. Los avisos de bomba que provocaron una evacuación de al menos 400 personas temporalmente paralizaron el funcionamiento de la fábrica. Blake realizó las llamadas para pasar más tiempo con su novio, que trabajaba en la citada empresa. Y no es más fácil pillarse un día libre, ¿eh? No es más fácil eso. O hacer pirola directamente, pues no vas. Te está dando una caña a tu novio, que eso se merece estar una semana seguida. Muy bien, pero no pongas aviso de bomba, márchate y ya está. Kyla fue acusada de un delito grave por la doble amenaza de bomba y fue trasladada a la prisión del condado de Somerset. La cita amorosa le va a salir muy cara. Pero le da igual, porque ella y su novio son como uña y carne. Uña y carne, el primer sencillo en este 2021 de los gallegos, Tregua. Fueron tus labios o tu sonrisa lo que acabó reconcomiéndome y deprisa. Volvemos a tener noticias de los galegos que, lo dicho, van a lanzar este año nuevo disco titulado Lo Urgente es Vivir, del que escuchamos el sencillo Presentación, en el que participa, como vas a notar perfectamente, Cuchi Romero, otro... delicias. Otro omnipresente. Lo de ser Romero y cantar te da para salir en todas las bandas del mundo, está claro. Depende que el tiempo se detenga para siempre. Y aunque nos lluevan los cristales y nos devore el oleaje, seguiremos siempre en pie, siendo uña y carne. Al pasado, he enterrado todos mis pecados. Hice un pacto con el diablo, mi alma cambió de tus abrazos. A cuenta gotas, a pies juntillas, calando hondo, llegaste hasta mi orilla. Quizás el vino y las caricias me llevaron al jardín de tus delicias. Deja que el viento nos arrastre de repente, que el tiempo se detenga para siempre. Y aunque nos lluevan los cristales y nos devore el oleaje, seguiremos siempre en pie, siendo uña y carne. asaltomataradiorock.com. ¿Dónde está mi revolución? No da igual, aunque el sitio si me quieres acompañar, intento evitar conversación de ascensor o mantener sonrisa fingida. Me da la impresión de taparme la cara. Descúbreme, aunque el sitio así me quieres acompañar. No sé por dónde ni cómo empezar. Por cuanto vendo los jueves en Pequeño Ternasco, cierra el más grande, cierra el Boni. Hoy con este tema, en su versión de La Gurba Barricada, un tema que originalmente apareció como cuarto corte en el tercer álbum de Los Barricada, en el año 86, en el No Hay Tregua. Camino equivocado. Betty Arteboni. Por no caer atrás, muñeco barato, sin trampa ni cartón, descúbreme. Por cuanto me nos queda tiempo para despedirnos como manda San Pedro de Calanda, eso quiere decir como despedimos todos los días, así que nos vamos marchando ya. Roxa Rosae, besos, abrazos y a pasar un buen fin de semana y hasta lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros. Muchísimas gracias nuevamente, nunca me cansará de agradecer esa escucha fiel y diaria. Soy el dueño de mis mejores. Y os recuerdo, como siempre, que si estáis medio dormidos, medio dormidas, en el metro, en el tren, detenidos en circunstancias lamentables o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco. En tanto esa terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más, agures, monamures, Beti Arteboni.